¿Qué haría usted si tiene un amigo que siempre parece adelantársele? Tiene un coche más caro, un mejor trabajo, una casa más grande. Parece que siempre le gana en todo aspecto de su vida. ¿Se alegraría usted por él? ¿Acaso va a sentir celos o envidia? Hoy, continuando la serie de mensajes titulada Aplaste a los gigantes que hay en su vida, el Dr. Jeremiah le ayudará a derrotar a este gigante tan destructivo, los celos. Descubra cómo puede guardarse de los peligros de los celos, hoy, en Momento Decisivo. Y ahora en la voz de Miguel del Castillo, con ustedes el pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unos breves comentarios de introducción al mensaje de hoy. Aplaste al gigante de los celos. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Resulta difícil de creer que nos estemos acercando al final de esta serie. Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Hemos hablado de los gigantes del temor, del desaliento, soledad, ansiedad, culpa, tentación, ira, resentimiento, duda, postergación y fracaso. En la lección de hoy, vamos a hablar de cómo aplastar al gigante de los celos. Me alegro de que haya decidido acompañarnos en esta lección. Si usted nos ha acompañado en toda esta serie de mensajes y quisiera tenerlos en discos compactos, o si acaso se ha perdido alguno, pero quisiera oírlo, póngase en contacto con nosotros para ordenar el juego de discos compactos que contiene toda esta serie de mensajes. Le daremos la dirección al final de este programa. Así que, nuevamente, gracias por acompañarnos hoy. Sé que usted desea genuinamente oír la palabra de Dios, así que abramos la Biblia. Consideremos lo que la Biblia enseña en el mensaje Aplaste al gigante de los celos. Empecemos. Este es el último mensaje en la serie Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Hoy vamos a hablar de cómo aplastar al gigante de los celos. Una antigua leyenda griega cuenta que un atleta corrió bien, pero llegó segundo. La multitud aplaudió al ganador y con el tiempo erigieron una estatua en su honor en la plaza del pueblo. Mientras tanto, el que llegó en segundo lugar empezó a pensar de sí mismo como un perdedor. La envidia y los celos empezaron a carcomerle, llenándolo de tensión. No podía pensar sino en su derrota y su deseo de ser el número uno, así que un día decidió destruir la estatua que diariamente le recordaba su gloria perdida. Cautelosamente, empezó a fraguar su plan. Todas las noches, a muy avanzada hora, se iba a la estatua y cincelaba un poquito la base de la estatua para debilitar su cimiento. Una noche, sin embargo, mientras estaba cincelando la base, el cimiento en realidad ya estaba debilitado. En ese momento, la base de la pesada estatua de mármol cedió y cayó sobre el resentido atleta. Murió aplastado por el peso de la réplica de mármol del individuo al que había llegado a odiar. Aunque en realidad, el hombre había estado muriendo mucho antes de aquella noche. Centímetro a centímetro, la envidia y los celos que ardían en su corazón estaban destruyéndole el alma. Se había convertido en la víctima de sus ácidos competitivos y la envidia y celos que llevaba en su corazón. La palabra griega para envidia es muy interesante. Es una palabra que significa hervir por dentro. Imagínese mentalmente celos que arden, que hierven en el corazón de un hombre. Pablo escribió acerca de tales celos en una iglesia a la que dirigió una carta. La iglesia se hallaba en Corinto, y Pablo les escribió una carta con advertencia en cuanto a su espíritu de envidia. En 1 Corintios 3:3 leemos, «Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales?» Lo que sucedía en la iglesia de Corinto era que estaban divididos en pequeñas roscas y cada uno envidiaba al otro. la envidia empezó a alimentar y a impulsar los celos entre ellos al punto que estaban destruyendo la unidad de la iglesia. Y Pablo los reprende por su mala actitud. Siempre que hablamos de los celos, parece que podemos usarlo en forma intercambiable con el término envidia. Las palabras celos y envidia se usan intercambiablemente en la palabra de Dios, pero hay una sutil diferencia entre las dos. Aunque se usan intercambiablemente, hay una diferencia. La envidia se halla al fondo del montón, soplando mala voluntad a todos los que están por encima de ella. Los celos es tener miedo de que lo que se tiene, algún otro se lo pueda quitar. La envidia empieza con las manos vacías, lamentándose por lo que falta y alegrándose cuando otros pierden su superioridad. Los celos empiezan con manos llenas, temiendo perder lo que ya se tiene. Los celos son grotescos y crueles. La envidia es ladina y sutil. Los celos agarran y sofocan. La envidia está siempre estirándose, anhelando, guiñando, pensando y haciendo insinuaciones siniestras. La envidia y los celos son compañeros de cama que no duermen y que se mantienen despiertos el uno a la otra día y noche en lastimera agitación. Shakespeare lo llamó la enfermedad verde. Sentir celos quiere decir atacar lo que alguna otra persona es o tiene y que nosotros queremos. La Biblia nos dice, por ejemplo, que debemos gozarnos con los que gozan y llorar con los que lloran. Una persona infectada por la envidia voltea eso al revés y se alegra con los que lloran y llora con los que se regocijan. Leslie B. Flynn, en su libro en inglés, Usted puede vivir por encima de la envidia, lo dijo de esta manera. El envidioso siente que la dicha de otros son su desdicha, la ganancia de otros son sus pérdidas, la bendición de otros son su veneno, la salud de otros su enfermedad, la promoción de otros su degradación y el triunfo de otros su fracaso. El libro de Proverbios en el Antiguo Testamento nos dice que cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? El mismo escritor del libro de Proverbios añadió, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Estas son palabras fuertes que describen lo que algunos han pensado que no es una consideración de importancia. Así que hoy, en este último mensaje de la serie sobre cómo enfrentamos a los gigantes, vamos a aprender cómo hacerle frente al gigante de los celos. Empecemos comprendiendo que los celos se mueven en círculos. Este es un pensamiento muy interesante, así que presten atención. Pienso que ustedes comprenderán mejor los celos cuando terminemos este mensaje. Decimos que los celos se mueven en círculos bastante bien definidos. Por ejemplo, a menudo los celos se mueven en el círculo de las propiedades. A lo que me refiero aquí es que cuando las personas tienen posesiones, tienen riquezas, cuando tienen muchas cosas, a veces se halla los celos en esos círculos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un relato que tiene que ver con Isaac, hijo de Abraham, y dice en Génesis 26:13, el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Hay que notar en este versículo que Isaac era rico, porque se usan tres términos que indican posesiones. Isaac se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció. Isaac tenía muchas posesiones. Los filisteos lo vieron y le tuvieron envidia. Los celos a menudo se mueven en círculos de afluencia. Aunque hayan logrado mucho, hayan ganado mucho y hayan acumulado mucho, siempre tienen sus ojos puestos en algún otro que tiene un poquito más. No estoy denigrando a las personas a quienes Dios ha dado una gran mayordomía de bendición. Es posible tener todas estas cosas y así y todo, ser una persona piadosa y agradecida por lo que se tiene. Pero es cierto que al moverse entre los afluentes, por mucho que tengan, y a veces nos quedamos boquiabiertos por lo mucho que tienen, si se les escucha por un tiempo, a veces están hablando de alguien que tiene un poco más de lo que ellos tienen. Es fácil que los celos se muevan en los círculos de las propiedades. Pero los celos también se mueven en círculos de poder. En el Antiguo Testamento leemos de Miriam, Aarón y Coré, que envidiaron el liderazgo de Moisés. En una ocasión le dijeron a Moisés, «Tú acaparas mucho para ti mismo». En el libro de los Salmos se nos dice que envidiaron a Moisés en el campamento. Al leer en el Antiguo Testamento los libros de Reyes y Crónicas, verán la historia de dos reyes muy poderosos que adquirieron poder, mucho poder, mediante traición, usurpando el poder de otro solo para que le sucediera lo mismo al haber llegado al pináculo del poder. Hay grandes celos entre los poderosos. En el Nuevo Testamento, el Sanedrín realmente se molestó con los discípulos porque ellos estaban proclamando un núcleo completamente nuevo de doctrina. Se enfadaron tanto con los discípulos que Hechos nos dice que el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué hicieron eso? Porque los apóstoles habían ganado popularidad y su nueva doctrina amenazaba el poder eclesiástico del Sanedrín. A veces los celos se mueven en los círculos de poder. Uno ve a una persona en algún cargo en el mundo de los negocios. Ha obtenido cierto dominio por lo que él es responsable, pero no se siente contento porque hay alguien que sabe que tiene más personas trabajando para él y más responsabilidad que la que él tiene. Y antes de que uno lo sepa, ha perdido de vista su mayordomía porque está celoso de la mayordomía de otro. Los celos también se mueven en círculos de desempeño. Si hay algún círculo en el que todos somos vulnerables, este es. Esto no es cierto solo individualmente, sino también de nosotros como iglesia. El círculo del desempeño queda ilustrado por dos hombres del Antiguo Testamento que hemos llegado a conocer bien, Saúl y David. Ustedes recordarán la historia de cómo David llegó al frente de batalla y se ofreció para ir a pelear contra el gigante, y cuando fue en el poder del Dios Todopoderoso, mató a Goliat y le cortó la cabeza. Al regresar de la guerra, las jóvenes de Israel empezaron a cantar: Saúl mató sus miles, pero David sus 10,000. Y la envidia empezó a crecer en el corazón de Saúl. Creció tanto que leemos en el Antiguo Testamento que Saúl pasó el resto de su vida persiguiendo a David, tratando de matarlo, solo por la cólera y celos que sentía en su corazón. En ninguna otra parte son los celos por el desempeño más prominente que en una iglesia local. Asoma su horrible cabeza cuando uno menos lo espera, y en el lugar por donde menos lo espera, y en personas que piensan que se les debería haber dado algo en lugar de dárselo a otros. No reciben tanto aplauso como la otra persona. Su ministerio no recibe el enfoque primordial que le da a otro. No son elegidos para esta junta o para tal comité, aunque sirviendo al Dios Altísimo sucumbimos a la tentación de sentir envidia de otro. ¡Qué sutil es el enemigo! Leí un poema de Eva McAllister titulado La envidia va a la iglesia. Dice así: La envidia fue a la iglesia esta mañana, siendo legión, se sentó en cada banca. La envidia tejió lana y telas de seda, colgó etiquetas de precios en trajes y corbatas. La envidia se paseó por el estacionamiento examinando el cromado y la pintura. La envidia marchó por la plataforma con el coro. Durante el procesional, la envidia aguijoneó a las sencillas esposas juanitas y a las brillantes esposas casadas a aburridos zoquetes almidonados y a los hombres amables casados con arpías de lenguas de puñal. La envidia aporreó a viudas y viudos y dio puñetazos y patadas a universitarias sin novio y encendió fuegos invisibles dentro de chaquetas caquis. La envidia también conferenció esta mañana con todos sus hermanos. Le gustaron mucho sus veintenas de domingo, pero no lo fue suficiente porque algunos de sus posibles clientes habían bebido un trago del antídoto de la gracia y llevaban una flor santa llamada amor. Cuando la envidia llegó a la iglesia, halló muchos clientes, pero hubo unos cuantos que se habían infectado de gracia y de amor y que fueron inmunes a sus ataques. Permítanme decir que aunque no conozco ninguna ilustración personal que pudiera venirme a la mente, la envidia visita nuestra iglesia y los celos también se asoman de cuando en cuando. Si no tenemos cuidado, podemos permitirle que arruine lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que la envidia se mueve en los círculos del desempeño. Pero permítanme recordarles también que la envidia se mueve en círculos profesionales. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que siempre me ha intrigado. Pablo les escribe a los creyentes filipenses en el capítulo 1 de su carta y está escribiéndoles desde su celda en la cárcel en Roma. Al escribirles, para empezar su carta les dice, «Tengo que decirles, filipenses, que algunos se han aprovechado de mi encarcelamiento y predican por envidia. Están predicando para promoverse a sí mismos mientras yo estoy preso en una celda en Roma». Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pero pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pablo podía haber respondido con rigor, pero ¿saben lo que hizo? Este es un buen indicio, dijo. ¿Saben? Están haciendo esto y lo hacen por motivos errados y por razones equivocadas, pero no puedo dedicarme a eso ahora. Lo que hago es simplemente alegrarme porque el Evangelio es predicado y sigo con mi vida. Esto fue lo que hizo. Los celos se mueven en círculos profesionales. Finalmente, los celos también se mueven en círculos personales. Tal vez es aquí donde probablemente lo vemos más. Y por cierto, es donde lo vemos más en la Biblia. Los celos surgen en las familias y destruyen nuestra comunión en familia. En la Biblia hay más ilustraciones de celos en círculos familiares que en cualquier otro círculo. Vemos a Caín sintiendo celos de Abel. Tenemos el relato de Ismael burlándose de Isaac el día en que éste fue destetado. Cuando nacieron, descubrimos que Jacob y Esaú iban a vivir en vida de celos el uno del otro. En el Nuevo Testamento tenemos la historia del hijo pródigo. A menudo nos perdemos en el relato del hijo pródigo porque nos concentramos totalmente en el joven que se fue lejos y nos olvidamos del que se quedó en casa. Como recordarán, el que se fue lejos regresó y su padre se alegró tanto de verlo que le recibió con los brazos abiertos y le hizo una fiesta matando al becerro gordo, poniéndole un vestido y un anillo en su dedo. Poco después, en forma incidental en el relato, leemos que el hermano mayor no se alegró como debería haberse alegrado. Mas él, respondiendo, dijo al padre, «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Uno puede ver los celos en su corazón por lo que le había sucedido a su hermano. Tal vez la mejor ilustración de celos de una familia se ve en la vida de José, cuyos hermanos lo envidiaban tanto que lo vendieron como esclavo para que fuera llevado a Egipto, todo porque José tuvo la osadía de contarles lo que había soñado. En su sueño, José veía que sus hermanos iban a postrarse ante él y que él iba a gobernar sobre ellos. Probablemente no fue apropiado que les contara a sus hermanos un sueño como ese. Ellos se llenaron con tantos celos que el relato entero en cuanto a José está envuelto en intriga entre los hermanos en la familia de Jacob. Cuando los celos entran por la puerta de enfrente, amigos, permítanme recordarles que el amor sale por la puerta trasera. Los celos son intrusos que quieren destruir. Ahora, quiero recordarles, al pensar en esto, de que los celos se mueven en círculos. Tal vez les sorprenda saber que nunca me he sentido personalmente celoso de algún luchador profesional, nunca he sentido celos de los pintores o plomeros, por más que admiro lo que hacen. No siento celos de los presidentes de bancos. No siento celos de los directores de música. Mi problema con los celos siempre está en los círculos en que vivo y me muevo. Tengo que tener mucho cuidado, no mirar con ojos de envidia al individuo que hace mejor lo que yo hago. Debo estar vigilante para que el espíritu de esta estrofa sencilla no entre en mi vida. El verso dice, «Detesto a los individuos que minimizan y critican, a los otros individuos cuyo esfuerzo los ha hecho subir por encima de lo que critican». Piénsalo por un momento. Hay una fábula que ilustra este punto. El diablo estaba cruzando el desierto de Libia cuando llegó a un grupo de diablitos que estaban tentando a un santo. Los diablitos habían tentado al santo con seducciones de la carne, trataron de sembrar en su mente dudas y temores, le dijeron que su sacrificio no servía para nada, pero de nada servía. El santo parecía impecable, ni se inmutó por todas sus tentaciones. Entonces, el diablo intervino y dijo, hablando a sus colegas diablos, «Sus métodos son demasiado crudos. Permítanme por un momento decirles lo que recomiendo». Acercándose al santo, le dijo al oído, «¿Has oído las noticias? tu hermano acaba de ser nombrado obispo de Alejandría. La fábula dice que un rictus de celos malignos nubló la serena cara del santo y el diablo le ganó. ¿No es interesante cómo Satanás mete los celos en nuestros corazones? Así que, ¿cuáles son las características de estos celos que se mueven en círculos? En primer lugar, destruye a otros. No tengo que demostrar eso. En realidad, ni siquiera tengo que ilustrarlo. Abran la Biblia y lo verán. Caín mató a Abel. ¿Lo recuerdan? Saúl trató de matar a David. Herodes iba a matar a todos los nenes que nacieron en esa generación debido a que sentía envidia de cualquier posible rival que pudiera llegar al trono. Al leer la Biblia una y otra vez, descubrirán que la envidia y los celos empujaron a los hombres a cosas inconcebibles. Y es tan poderoso. Algunos recordarán que hace unos años, una madre mató a la rival de su hija entre las porristas de la secundaria. Mató a la otra joven para que su hija pudiera ser porrista, solo porque los celos se habían apoderado de su vida. ¿No es incomparable en su poder? Los celos no solo destruyen a otros, sino que también nos destruyen a nosotros mismos. Esta es la tragedia. Mucho peor que el odio que sentimos por otros es el dolor que nos echamos encima. ¿Cómo nos lastimamos y destruimos nuestras propias vidas por los celos? Siempre parece que se vuelven contra nosotros. ¿Recuerdan que Amán fue colgado en la misma horca que había levantado originalmente para el individuo que envidiaba? Hubo otros que le tenían tanta envidia a Daniel que hicieron que lo echaran al foso de los leones, y cuando Daniel salió sin ningún rasguño, ellos mismos fueron echados al foso. Y la Biblia dice que los leones los devoraron antes de que pudieran llegar siquiera al fondo del foso. ¿Qué diremos de José, a quien le iba mucho mejor en la tierra lejana que a sus hermanos, llenos de toda culpa en sus corazones por lo que habían hecho? David en el desierto, con sus salmos de contentamiento, estaba mucho mejor que Saúl, lleno de tantos celos que no podía dormir por la noche. Así que la envidia y los celos nos vienen. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos frente al gigante de los celos? No les va a gustar lo que les voy a decir porque ni a mí mismo me gustó esto en particular, pero es lo único que tengo para decirles porque es la verdad de la palabra de Dios y es muy similar a lo que hemos dicho respecto a otros de los gigantes que enfrentamos. Para luchar contra el gigante de los celos, hay que renunciar necesariamente a los celos porque son pecado. Por favor, presten atención. Los celos no son simplemente un desorden de la personalidad. No es algo que uno hereda en su temperamento. Los celos son pecado. Están incluidos en las obras de la carne mencionadas en el libro de Gálatas. Pedro dice que debemos dejarlo y abandonarlo. Santiago dice que donde existe la envidia, ahí también hay confusión y toda clase de mal. Pablo escribió a los romanos respecto a la envidia y dijo: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Los celos y la envidia son pecado. Y si no entienden esto, permítanme ayudarles con esto. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, que Jesucristo fue clavado en la cruz por envidia. Pilato dijo que sabía que le habían entregado por envidia. Cada vez que me veo tentado a sentir celos por alguien que ha logrado más de lo que yo he logrado, debo recordar esta verdad, que mi corazón envidioso, mi espíritu de envidia, es lo que clavó a Jesucristo en la cruz. Debo resistir de todo corazón, con el poder del Espíritu Santo. Cuando usted nota que tiene celos en su corazón, debe, primero, renunciar a ellos como pecado y, en segundo lugar, orar por su rival. Usted dice: un momento, ni en sueños voy a orar por ella, ni en sueños. Pero permítanme preguntarle, ¿quién más va a orar por esa persona? La Biblia dice que debemos orar por los que nos aborrecen y se aprovechan de nosotros. Cuando uno empieza a orar por la persona que es objeto de los celos, de pronto, el corazón empieza a cambiar. Hay un relato clásico de dos predicadores de la misma ciudad, uno llamado Charles Spurgeon y el otro llamado F.B. Meyer. Charles llegó y empezó a predicar a miles de personas. Meyer era un predicador ya establecido en la ciudad y se puso muy envidioso por el éxito de Haddon Spurgeon, porque Spurgeon estaba predicando a unas 20,000 personas cada domingo. el texto de su sermón aparecía impreso en primera plana del periódico dominical. Meyer dijo que podía sentir que la enfermedad verde estaba apoderándose de su espíritu. Entonces Dios puso en su corazón empezar a orar por Spurgeon y oró por él todos los días. Entonces dijo, sucedió que conforme oraba por el éxito de Charles, llegó a ser como si fuera mío. Y mientras más Dios le bendecía a él, más Dios parecía bendecirme a mí. Luego dijo, antes de que todo pasara, mi iglesia había crecido mucho gracias al desbordamiento de la bendición de Charles Haddon Spurgeon. Hablaremos más sobre cómo aplastar al gigante de los celos. Espero que nos acompañe. Y si el Señor está usando esta serie de mensajes para ayudarle y alentarle en su vida, quiero invitarle a tomar unos momentos para escribirnos una carta o un email y decirnos cómo han bendecido su vida. Hay muchos que nos han escuchado por años, pero nunca se han tomado el tiempo para ponerse en contacto con nosotros. Si usted es uno de estos individuos, anímese a escribirnos. Sus cartas siempre son de aliento para su servidor y nuestro equipo que produce estos programas. Como siempre, muchas gracias por su sintonía hoy y hasta el lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Aplaste al gigante de los celos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Aplaste a los gigantes que hay en su vida en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.